Buenas noches a todos, a todas. Bueno, desde esta muy fría Buenos Aires, les mando un abrazo, un saludo a la cercanía y a la distancia. Y quería acercarles algunos comentarios sobre estas palabras que ustedes subrayaron y acerca de las cuales trajeron algunas reflexiones. Decidí hacerlo por medio de un audio, porque, bueno, ustedes han volcado escritura, pero, bueno, como yo ya he volcado escritura en el otro momento del foro, en la clase de la semana anterior, pensé que le iba a dar cierta calidez y cierta cercanía a, bueno, ponerle la voz, esta vez no ya como una voz expositiva, para lo cual la vez pasada necesité ponerla en el contexto de un encuentro real, sino que ahora sí estamos conversando, así que creo que puedo hablarle a este grabador sabiendo que les estoy hablando a ustedes. Ustedes eligieron una serie de palabras, conceptos, objetos, porosidad, espiral, mirada, montaje, recorte, naturalización, empatía, mecanismo, tiempo, interacción y baba. Todas estas palabras, así puestas, parecen sujetas a una mezcla parecida a esa del diccionario que inventaba Borges y en el cual clasificaba a los perros según su color, según hubieran acabado de romper un jarrón, según pertenecieran al emperador. En fin, parece una reunión forzada, absurda, catártica. Sin embargo, se me ocurrió establecer algunas relaciones entre ciertas palabras que me parece que pueden ponerse juntas con la intención de dialogar entre sí, y tenía ganas de organizar este comentario bajo la forma de una serie de comentarios a partir de cada una de estas palabras. Una de las reuniones que me parece que pueden proponerse es la que se produce entre la palabra concepto y la palabra objeto, porque si bien parecieran ser palabras que responden a universos diferentes, ¿no? El universo de la materia y el universo del pensamiento, por ejemplo, ¿no? El, como diría Foucault, el de las palabras y el de las cosas. Me parece que existe una conexión profunda entre los objetos y los conceptos, en el sentido de que todo objeto, por un lado, sirve para algo, tiene la dimensión de la utilidad, pero por otro lado, es un portador de metáforas, ¿no es cierto? El pizarrón, sin ir más lejos, que es mencionado también en alguno de los otros comentarios, es un objeto en el que, bueno, se reúnen la escritura y la voz de los maestros y los alumnos, es un objeto claramente perteneciente al mundo de los objetos escolares, pero además es el símbolo del espacio frontal de la clase en el cual el docente encuentra su hábitat. Entonces, bueno, de algún modo, esta idea de que los objetos tienen una utilidad y también portan metáforas y en esta doble dinámica, creo que se encuentran y se despliegan estos dos conceptos, ¿no? Por supuesto que esta idea del concepto como un modo de cuidar, que es propuesta por un compañero en el foro, bueno, por supuesto que tiene algo que ver también con esta capacidad del concepto de ser metáfora. Y cuando en el comentario respecto de los objetos se nos dice que algunos usamos los ojos para mirar el pizarrón y otros usamos lectores de pantalla para leer, bueno, no puedo menos que compartir una intimidad, y que es que yo uso lectores de pantalla permanentemente porque, bueno, en el universo urbano sobrepoblado y lleno de problemas de tránsito que existe en la ciudad de Buenos Aires, las largas horas que dedico a trasladarme de una punta a la otra de la ciudad, pues me acompaña una voz tecnológica que muchas veces lee en voz alta textos que yo tengo ganas de leer, a veces producciones de mis estudiantes, a veces artículos, a veces incluso literatura. Otro término que me llamó la atención y que me parece interesante de rescatar es el término de porosidad, que lo pongo junto con el término espiral. Dirán, bueno, ¿cuál es la relación entre porosidad y espiral? Bueno, el concepto de porosidad, así planteado como un estado de apertura frente a lo distinto, frente a lo nuevo, frente a la hechura del conocimiento en oposición a su transmisión. Creo que es un concepto que tiene que ver con lo nuevo, entonces, ¿no? Uno es poroso no frente a lo conocido, sino frente a lo nuevo. Y creo que en esta muy original exposición a partir de la palabra espiral, en la que partimos de una especie de abanico de variedades, ¿no? Entre el primo lejano, la letra posible en forma de espiral, la obra de arte de Robert Smithson, los caracoles zapatistas, Iván Illich, una metodología, un huracán, y los implantes cocleares, esta especie de asociación libre que se nos plantea en relación a la espiral, creo que no puede ser sino resultado de una actitud porosa, precisamente. Luego hay tres palabras, bueno, claramente vinculadas entre sí, que conforman un sistema de una manera casi indiscutible, y que son mirada, montaje y recorte. La mirada, por supuesto, porque la mirada hay que desmancharla para poder mirar de otra manera, como dice mi amigo colombiano Iván Castiblanco. La mirada es punto de vista, la mirada es posición, la mirada es cuerpo, así como la voz es cuerpo, ¿no? Poner la mirada o poner la palabra en el sentido de poner la voz es también poner el cuerpo. Y creo que la palabra montaje, respecto de la palabra mirada, tiene que ver con ofrecer la mirada, porque es el término que se utiliza en el cine para componer con la cámara, ¿no? El montaje es la sucesión de planos en el cine. Entonces, no sé, se habla del plano secuencia, se habla del montaje paralelo. Hay toda una terminología cinematográfica que recuerdo que es bellamente puesta en cuestión por Deleuze en un texto sobre la imagen y la mirada. Y pensaba que entonces el montaje respecto de la mirada es un poco como la materia y el artificio, ¿no es cierto? El punto de partida y la construcción. Y en el caso del recorte, bueno, por supuesto, este recorte de tiempo y espacio, el espacio liberado y la relación que hacen entre el recorte y esta idea del tiempo liberado de la escuela, inmediatamente me remitió a la enseñanza en la educación infantil, en el nivel inicial, en el jardín de infantes, de donde yo vengo, donde una de las estructuras didácticas que se utilizan habitualmente y que se llama unidad didáctica, término amplio, pero que en cierto contexto significa algo muy específico, significa mirar profundamente un recorte de la realidad ya conocido, al cual decidimos mirar con otros ojos, y para eso hay todo un montaje de propuestas, de actividades, de juegos, de preguntas. Si les interesa profundizar eso, pueden buscar, googlear un poquito en internet con mi apellido y la expresión unidad didáctica y proyecto, van a encontrar un texto muy didáctico que profundiza en esta idea, editado por el gobierno de la provincia de Córdoba aquí en Argentina. Pero por otro lado, el tema del recorte trae una reflexión respecto del hecho de que los niños son inquietos, ¿no? Y respecto de que nos demandan cierta energía, cierta disposición. Y creo que esta condición infantil de darnos trabajo merece una reflexión aparte,